Comencemos con una fe de ratas, diciendo que es la edición número 22 de este Festival de Guitarras del Mundo, que comenzará a estar en muchísimos escenarios, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros lados. Esta iniciativa que ha comenzado el maestro Juan Falú, a quien escuchábamos recién, y que se va expandiendo en diversos escenarios con una enorme cantidad de guitarristas, como por ejemplo nuestro invitado de hoy, Manu Navarro. Bienvenido, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bien, un poco a las corridas porque había demoras en el tren, en el subte, y yo vengo de Bursaco, de zona sur, así que me costó un poco llegar, pero bueno, estamos acostumbrados a los viajes. Pero muy bien, se te quedó trabado también justamente nuestro columnista, viste, que no llegó también por temas de subte, así que no hay problema. Sí. ¿Hay una música conurbana y sureña conurbana? Ah, qué pregunta, sí, en frío. No. Por lo menos no que yo lo asocie con la zona donde vivo, porque se escucha de todo, ¿no? Quizás más en el interior de la provincia, sí, pero lo que es el conurbano, todo, ¿no? Últimamente por ahí se escucha más murga, porque hay más movimientos, viste, las estaciones mismas de los trenes, y hay grupos de murga y esas cosas, y más para las generaciones de los 10 y algo, los 20 y pico, uh-huh. Pero se escucha de todo, ¿no? ¿Qué implica para vos formar parte de este nuevo Festival de Guitarras del Mundo, que tiene como toda su trayectoria y toda una carga, imagino, también, de decir, bueno, compartir escenario con varios monstruos contemporáneos, ¿no? Y para mí es uno de los, como guitarrista, es uno de los sueños que voy a cumplir desde siempre. Y esto gracias a la generosidad de Juan Falú, que me mandó él mismo un mail para invitarme. No me conocía, nos conocimos el año pasado en un ciclo que se hizo, que se llamó Voces a la Obra, que fuimos un montón de gente a tocar la obra de él. Se hizo durante 3 días en el Espacio Tucumán, y ahí nos conocimos y ahí charlamos un poco, y me terminó invitando. Un honor enorme, siempre lo vi de afuera y siempre iba a ver a incluso amigos que tocaban. Y pensaba para mí, digo, qué lindo sería estar acá en algún momento, y bueno, estamos. Muy lindo también lo que le pasa a Falú con la música en vivo, ¿no? Porque le cuesta muchísimo el estudio, por lo general no lo elige, la mayoría de sus últimos discos son registros en vivo, incluso con lo que se puede considerar, para quien tenga un oído elevado, algún pifio, un error, un acelere, lo que sea, pero que él prefiere esa espontaneidad. Sí, pero veces. Es lo que tiene la música en vivo, tiene más swing, por decirlo así. Y a veces pasa, tenemos un gran defecto los guitarristas, uno entre tantos. Cuando grabamos discos, buscamos, por suerte yo me he curado de eso bastante, pero al principio uno busca, viste, que no haya ruiditos, que no haya el ruido de las cuerdas y qué sé yo, hasta que uno tiene que entender que es una guitarra. Claro. Y viene con todo eso la guitarra. Entonces, y bueno, aparte Juan en vivo es muy elocuente y habla y cuenta un montón de cosas, entonces por ahí eso en un disco no está, uh-huh. Que más allá de su obra, que es enorme, ¿no? Uh-huh. Pero pasa, sí. Tremendo calendario, de fechas que comienzan en el día de mañana en distintos escenarios, como te decía, desde el escenario del espacio de la Wocra Cultura hasta el Centro Cultural Haroldo Conti, y también varias fechas en el conurbano bonaerense, en distintos espacios de provincia de Buenos Aires. Todo lo podés encontrar en guitarrasdelmundo.com.ar, diversas programaciones ahí para disfrutar cada uno en su lugar. Guitarra en el regazo, tenés un pie para apoyar, eso muestra estudio desde pequeño, y de manera así, sí, consecuente, así que ya nos vas a contar de tu formación y todo tu recorrido con la viola, Manu, pero adelante, ya te veo acomodado para compartir música. Dale, hacemos algo de uno de mis compositores favoritos, que es el paraguayo Agustín Barrios. Es una obra que se llama Julia Florida. Manu Navarro con nosotros compartiendo música en vivo en La Mar en Coche, y se viene el encuentro Guitarras del Mundo a partir de mañana, una cantidad de escenarios para ver a distintos guitarristas en distintos puntos, así que podés meterte en guitarrasdelmundo.com.ar. Tu agenda dentro del festival, ¿dónde te va a encontrar? El 20 en la provincia del Chaco, el 21 en Misiones y el 22 en Corrientes. Hermoso, por todo el país ahí recorriendo. El litoral que me encanta, aparte. Una belleza. Sí. Qué bueno. Y ahí compartiendo con Serkan Yılmaz. Ajá. Este gran músico de descendencia turca que hace unas cosas realmente hermosas. Así que va a estar muy lindo. Justamente lo que tocabas recién tenía, ¿no? Como ese clima de agua dando vueltas. Es que justamente se llama Barcarola, el movimiento que imita al movimiento del barco. Ajá. Entonces, se llama así, Julia Florida, y entre paréntesis, Barcarola. Ese vaivén, digamos. Ese vaivén. Lo curioso es que es un músico paraguayo, ¿no? Pero bueno, tiene eso. Manu, hace poco veía que compartías en redes sociales la baja en la cantidad de alumnos, y quería preguntarte por este momento político y económico a la hora de laburar con la viola, si se van notando esos cambios, así como lo contabas con las clases en otros ámbitos también. Se nota en todos los ámbitos. Entonces, sucede que al haber menos trabajo, al haber menos dinero en general, bueno, la gente... Cambian las prioridades de la gente. Entonces, a mí se me fueron desde el principio de año hasta ahora a la mitad de los alumnos. Y me llaman y, che, quiero ir, estoy entusiasmado, pero no puedo pagar. Me vinieron 2.000 pesos de luz, me vinieron, y así, se van yendo. Llegan otros, pero no es el mismo flujo que traía hasta hace unos meses. Uh-huh. Lo que pasa es que en mi caso, como guitarrista, por ahí tengo la posibilidad de tener varias cosas o laburar también acompañando cantantes, ¿viste? Además de las clases, además de algunos proyectos míos, trabajo con otra gente, acompaño a Ángela Irene, que es una cantante de La Pampa, trabajo con Facundo Sarabia, uh-huh. Integro un sexteto que se llama Santaires. Con Roberto Calvo. Exacto. Uh-huh. Que tocamos este sábado pasado en Rosario. Y nada. Entre todo eso uno va tratando de sumar, pero bueno, sí, evidentemente bajó mucho el laburo, en todo sentido. Hablábamos de esa formación clásica y desde pequeño, ¿a los 4 años ya agarraste una viola? Claro, vengo de familia por parte de mi viejo, santiagueños todos, y siempre había guitarreadas. Y, pero no, nunca nadie me dijo, agarrá la guitarra o esto se hace así. O no, la agarré. Empecé a jugar a esa edad, a los 7 empecé a estudiar por música, digamos. Así que, paralelamente a lo que uno hace dentro de la música popular, que la amo porque la llevo conmigo desde chico, también me gusta hacer estas cosas, la parte de lo que es la guitarra clásica, por llamarla de alguna manera, que es lo que estudié también desde chico. Uh-huh. Así que, sí, desde chiquito, toda la vida. ¿Y la beta compositiva, además de la de intérprete? Mirá, la verdad que recién ahora están pasando algunas cosas, porque tengo la suerte de conocer gente, poetas, escritores y escritoras muy, muy generosas, que me van pasando cada tanto alguna cosa que escriben, y ahí estamos laburando, viendo de ponerle música, porque la verdad que recién me preguntaba fuera del aire si tenía discos, y yo hace un par de años empecé a grabar un disco, pero eran todos temas de otros. Y justamente cuando entré a Santaires me agarró Roberto y me dijo, ¿y cuántos temas tuyos vas a grabar? Viste, y me quedé pensando, yo no tengo ninguno. Y no, ¿es que vas a grabar todo un disco con temas de otros? Así que ahí paré, grabé 5 o 6 temas, paré la grabación y dije, no, bueno. Hasta acá, vamos a esperar. A esperar un poco, claro. A uno le agarra por momentos esa cosa de quiero grabar el disco. Sí. Pero no esperábamos, y ahora estamos trabajando un poquito con eso, de ponerle música a algunas letras, porque por ahí a mí se me da por escribir, pero no me sale en forma de canciones. Eso es otro, hay que tener otro oficio para eso. Sí, y además me parece que hay un recorrido con la viola que por ahí está bueno buscar en alguien que tenga ese recorrido con la poesía, pero con las palabras, ¿no? Totalmente, y me pasa de gente que me pasa letras que tiene el doble de recorrido que yo. O sea, no lo quiero decir así públicamente porque todavía no está armado, pero no, bueno. No se firmó contrato todavía para la sociedad. Claro. Manu, ¿tenés ganas de compartir otra música en vivo? Sí. Manu Navarro con nosotros anticipando lo que va a empezar a ocurrir con Guitarras del Mundo. Pueden ver toda la programación guitarrasdelmundo.com.ar. Es un tema que por ahí conozca mucha gente de Francisco Tárrega, se llama Recuerdos de la Alhambra. Tremendo, Manu. Gracias por esta visita y por esta favor, música. Gracias a vos. ¿Vos a dónde te vas cuando estás en el medio de la canción, ya que la técnica no es algo que te esté preocupando con canciones que ya conocés muy bien? No, un poco sí, un poco. Por ahí en estas cuestiones, uno tiene que estar concentrado en tocar sobre la misma cuerda que tiene esta cosa del trémolo que pues la gente escucha y parece que uno tocara como si fuese con púa. Bueno, uno toca con los tres dedos sobre la misma cuerda, entonces un poquito va para ese lado de estar concentrado. No sé. No te voy a chamullar y decirte, me voy a los castillos de España porque... No, me meto en el sonido de la guitarra y trato de que nos hagamos uno, los dos, con el sonido. Gracias, Manu, por la visita. Por favor, gracias a vos. Un honor. Manu Navarro con nosotros va a estar formando parte de Guitarras del Mundo, escenarios por todo el país de acá hasta fin de mes. Podés consultar en guitarrasdelmundo.com.ar toda la programación, lo que te quede más cerca para ir a ver esta gran iniciativa que lleva 22 ediciones de la mano del gran Juan Falú, que cuando tiene un ratito siempre inventa alguna cosa interesante para la cultura popular. Nosotros nos vamos hasta mañana reconsiderando amor y materia sonora. Chau.